que chilo, ven conmigo y deja tus amigos como andas, todo bien, ven, siéntate y cuéntame un beso, no me des, ¿por qué no? Vámonos, directo a mi colchón, tu sonrisa me dibuja una S de Simón. La verdad que sí, me moría por tenerte así, saca esa lengua de serpiente y dale un beso a tu presa, no me interesa si tu novio se entera y se estresa, está bien feo, yo tan guapo como Besa. Me éxtasis. Ya te vi, ya sé quién eres, te conocí. En una buena noche, locos en éxtasis. Recuerdo que choqué contigo, un beso te di. Te llevaste mi saliva y otro poco de mí. Ya te vi, ya sé quién eres, te conocí. En una buena noche, locos en éxtasis. Recuerdo que choqué contigo, un beso te di. Buenos días, y tú me la duda sentía. De pasión, con la S del sol, del verano con sudor y la O de color, de la N de esta noche, con la S te seduzco, con la I te impresiono, con la M te mato, con la P de pasión, con la S del sol, del verano con sudor y la O de color, de la N de esta noche. Chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, oh, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, chiqui pare, oh, oh, ah, ah, eo, eo, ah, ah, eo, eo, ah, ah, eo, eo, ah, ah. Bueno, escuchamos a Simpson a huevo con esa buena rolita que se llama Mextasis, que qué buen video tiene. Y así comenzamos de generación con esa buena rola. Y saludo a mi querido hermano desde Guadalajara. Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, carnal? Muy chido, ¿y tú? Bien, bien, aquí con otra emisión de generación y un buen... Creo que un buen tema, ¿no?, que tenemos hoy. Vamos a hablar de la cultura de la cancelación, ¿no?, que me llevó un poco de curiosidad este tema, porque pues yo seguía a un tipo que se llama Foucault, ¿no?, que es un filósofo. Digo, para entrar un poco más en el tema, ahí lo quiere, bueno, lo quieren cancelar. Foucault ya es viejo, es un psicólogo, historiador, sociólogo y psicólogo es francés, él, catedrático de la Universidad Francesa y Estadounidense, hizo varias, ¿cómo diré?, varios libros, sobre todo él tiene un libro que se llama El Panóptico, que habla sobre las cárceles, ¿no?, de cómo los manejaban. Haz de cuenta que decía él que la teoría de él era poner una torre en medio y alrededor los cuartos de las cárceles, y toda la gente se sentía vigilada, ¿no? Y es como también lo hacen con nuestra sociedad. Digo, es un filósofo que ya después hablaremos de él así ya muy, muy a profundo, tiene muy, muy bueno. Pero bueno, lo quieren cancelar porque, según esto, un amigo de él acaba de sacar un libro, curiosamente, y dijo que, me parece, no sé si en Túnez o en Turquía, él se acostó, pagó por acostarse con los niños, ¿no? Entonces, digo, él no está aquí para, pues obviamente, como dicen, para defenderse, sea verdad o no. Yo creo que solamente fue como polémica porque el tipo este va a sacar sus libros, pero bueno, lo quieren cancelar, ¿no? Entonces, digo, ¿tú cómo ves esta onda de la cultura de la cancelación? Creo que es un tema bastante actual, algo que se está viendo mucho. Creo que yo me doy cuenta mucho, sobre todo cuando los las celebridades o ciertos personajes están por morir o mueren, entonces es como de, ay, los salen los posts que los recuerdan y demás, y salen los posts que se oponen en redes sociales. A eso me imagino que te refieres con esto de la cancelación, que es prácticamente donde ocurre todo, ¿no? Como toda la pues comunicación entre las personas más ahorita. Entonces creo que lo de la cultura de la cancelación es como muy actual, pues, y muy polémico también por lo mismo, ¿no? Entonces, yo lo veo cuando, te digo, se muere un personaje y salen todos a cancelarlo. Le pasó a Manzanero, le pasó a Maradona también. Y es todo un... Hay mucho por donde darle, pero creo que antes hay que irnos con una rola. Entonces, vámonos con Tron, The Fools. Están en Resistencia Radio. Away, away from this system there is. Acabamos de escuchar Tron de Foals y están de regreso en Resistencia Radio y estábamos hablando de la cultura de la cancelación, que es un tema todo polémico. Ojalá se queden a escuchar esto. Y bueno, respecto a eso, yo por ejemplo tengo un tema con el poder que representa para ciertos personajes polémicos sus obras, ¿no? Como en este caso que mencionas de Foucault. Yo pongo otro ejemplo que es el de Woody Allen, ¿no? Que sus películas representan también, pues, dinero y aprobación por todo lo que genera, ¿no? Y a mí la verdad me gustan mucho las películas de Woody Allen. De hecho, creo que son de las películas que más aprendí a disfrutar hasta cierto punto cuando recién me empezó a gustar el cine. Y eso representa, pues, cierto cobijo de Hollywood y de cierta comunidad, el hecho de que a mucha gente le gusten las películas de Woody Allen cuando él ya tiene acusaciones de violación, por parte de su hijastra. Entonces es un tema, ¿no? Ahí, ¿qué haces, no? Por ejemplo, con lo de cancelar a personajes, ¿no? Lo de cómo contribuyes de alguna manera a, pues, cobijarlos mientras consumes sus productos, ¿no? Ese es un tema que yo ahí traigo, por ejemplo, ¿no? Con esto de la cancelación. Sí, fíjate que, pues, está interesante, pero por... es esta tendencia que se está haciendo de la cultura de la cancelación son por grupos, ¿no? O seguidores o fanáticos que traen como un movimiento... estoy tirando balas al aire, derecha, izquierda, o sea, en el movimiento político, ¿no? O sea, creo que realmente, mira, tengo un caso, ¿no? Como Michael Jackson, ¿no? Él creo que no entró tanto a la cultura de la cancelación, pero si te das cuenta, hace rato lo que dijiste, ¿no? Si te das cuenta, cuando ya no está la persona, empiezan a sacar cosas, ¿no? Como de, pues él lo acusaban por pedófilo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿está bien cancelarlo o todas sus obras, pues su música es increíble, o dejar su arte, pero bueno, saber que fue una persona mala? O sea, ¿cómo tú lo entiendes o cómo harías? Es que sí, está cañón. Yo creo que la respuesta concreta a eso, por lo menos de mi parte, sería depende. Depende, y aún así es muy ambiguo, ¿no? Pero creo que depende de las circunstancias y de muchas cosas cuando sí es recomendable cancelar a ciertos personajes. Ya profundizaremos, creo, un poco más después de una rola. ¿Por qué no nos mandas algo, Peter? Sale, pues vámonos con esta rola que es Columpio Asesino. Muy buena rola, unos españoles, se llama Babel. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Siguiéndote. Arde Babel, arde Babel. Botes de humo, guantes de cuero, es abatido un ruiseñor. Yo disparé, arde Babel con sus torres de papel. Ha aparecido abandonada una mochila en una estación. Dime por qué, dime por qué, dime por qué tuvo que suceder. Dime por qué, dime por qué, dime por qué tuvo que suceder. Arde Babel, arde Babel. Babel con sus torres de papel. Regresamos a Resistencia Radio con esta rolita de Columpio Asesino Babel. Muy buena rola, muy buena rola. Y estamos hablando de la cultura de la cancelación, ¿no? Estamos hablando por los que se van integrando, de porque ahorita, bueno, ya hace un tiempo se hizo muy trending la onda de Foucault, ¿no? Y en qué afecta esto de la cultura de la cancelación también, ¿no? Este Alonso me contaba un poco de Woody Allen. Entonces, a ver, cuéntame un poco de eso. Yo no soy muy afecto a Woody Allen, pero quisiera saber por qué también con él tienen lo de la cultura de la cancelación. ¿Qué fue lo que hizo o cómo estuvo la onda? Ok, mira, respecto a lo de Woody Allen, Dylan Farrow... publicó, no, perdón, Dylan, el New York Times publicó una carta de Dylan Farrow en la que revela todos los abusos que sufría con Woody Allen cuando vivían juntos, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, se la recomiendo mucho porque es, por lo menos lleva a cuestionarse cuando las acciones de uno, tan simples como ver películas, representan un cobijo ante el abuso, ¿no? Entonces, más allá de decir no hagan esto o sí hagan esto, creo que vale la pena por lo menos plantearse el hasta cuándo cancelar o no un personaje. Y el tema con Woody Allen concretamente, pues es que abusó sexual de su hijastra, ¿no? Entonces, se publican cartas al respecto y se arma una polémica ahí. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, como sí me gustan mucho las películas de Woody Allen y han contribuido al cine, no solo para mí, sino para muchas personas. Entonces, ¿por qué por sus actos morales cancelarlo? Pero en el caso de que aún vivo representa una protección para él, entonces hay como. No sé si me explico. Sí, pero por ejemplo... Yo lo que quisiera saber es, por ejemplo, ¿a ti te afectó realmente así como de... Ah, ya no voy a ver sus películas porque es esto? ¿O cómo lo tomaste, ¿no? Después de hacer esto. Porque yo creo que también fue una época, ¿no? En donde... Bueno, creo que Woody Allen fue una época muy buena de un cineasta, creo que como de... O cine de culto, no sé si se pueda decir así. Para una generación, ¿no? Porque yo conozco mucha gente que les gusta Woody y les mama Woody Allen y pues aún así no lo han dejado de ver, no lo dejan de admirar. Entonces, pero lo que yo quisiera ver es cómo tú lo tomas, cómo lo interpretas, así lo dejas, o sea, no, o cómo. Pues yo a la fecha no he visto una película de Woody Allen después de esto. Y no sé si si yo pondría ya una. Te digo, para mí difícil. Yo creo que todavía estoy masticando, de hecho, el tema de si estoy contribuyendo a, pues, a proteger a una persona que además no me consta, no nos consta que lo haya hecho. Porque también hay que creerle a la víctima de alguna manera, ¿no? O sea, es la... Porque son los que están más vulnerables también, ¿no? Entonces, pues son como muchas cosas que me ponen ahí como en una encrucijada. Y no lo sé, todavía estoy como muy confuso si cancelar a Woody Allen o no y así. Entonces, ¿por qué no mejor nos vamos con una rola que cambie completamente esta situación? Vámonos con Esta morra es mi crush a la verga, de Will Frank. Están en Resistencia Radio, oídos libres. Si te miro, creo que nos enamoramos, babe. Para mí no tienes tanto, ven acércate otro rato, Si me miras, si te miro, creo que nos enamoramos, babe. Para mí no tienes tanto, ven acércate otro rato, Hoy te miré y qué va a ser de mí si te quedas con ese güey en lugar de aquí. Te ves tan bien sin él y combinamos tan bien que neta estorba demasiado entre lo que podríamos ser. Neta me encanta tu sonrisa, pero no más que tus piernas. Doy todo lo que tengo por tenerlo. Si me besas me molesta que no lo hagas por más rato. Si texteamos me desvelo, vale verga mi trabajo. Me impactas si ríes, derrites, ma. Antojo de ti como de un gato al. Te observo de lejos, la voy a cagar. Pa' que voltes de rojo a rirte nomás. Esa morra es mi crush a la verga. La quiero como novia, pero no es para cualquiera. Simón, le dedico todas mis rolas buenas porque vale la pena escucharlas si me acuerdo de ella. Así es. Esa morra es mi crush a la verga. La quiero como novia, pero no es para cualquiera. Simón, le dedico todas mis rolas buenas porque vale la pena escucharlas si me acuerdo de ella. Contigo el intención me sale natural. Contigo el intención me sale natural. Si me miras y te miro, creo que nos enamoramos, babe. Para mí no tienes vato, ven acércate otro rato, Si me miras y te miro, creo que nos enamoramos, babe. Para mí no tienes vato, ven acércate otro rato. Vamos a estación cereal a atascarnos de neta. Si las palabras no bastan, la comida completa. ¿Qué tal si te llamo a las 7, a las 12 me cuelgas? Pa' llamarte 12-2 y ver si de mí te acuerdas. No te creas, ser intenso se me da de vez en cuando. Y más cuando alguien de tu tipo por fin me hace caso. Caso omiso la desgracia que viene llegando. Pincionado por ser el güey que intense a cada rato. Pongo atención a todo lo que poseas. Pa' no preguntarte qué quieres pa' la cena. Este hombre se reinventa desde que te stalkeas. Si se viento lo que quieres, sé que ya nada te aqueja. Esa morra es mi crush a la verga. La quiero como novia, pero no es para cualquiera. Simón, le dedico todas mis rolas buenas porque vale la pena escucharlas si me acuerdo de ella. Así es. Esa morra es mi crush a la verga. La quiero como novia, pero no es para cualquiera. Simón, le dedico todas mis rolas buenas porque vale la pena escucharlas si me acuerdo de ella. Así contigo es. El intención me sale natural. Contigo el intención me sale natural. Ya, por favor, hay que salir. No mames, estoy tan nervioso. Ya no me estés chingando, güey. No te voy a hacer caso. ¿Pero por qué? Voy a mandar a que te rompan tu madre. O sea, ¿qué? Sí, que me la apartan, pero ya hay que salir. Estamos de regreso en Resistencia Radio y acaban de escuchar Esa morra es mi crush a la verga, de Will Frank. Está abreviado como ALB, de a la verga, obviamente. Y él es el vocalista de She's a Tease, que tiene su proyecto solista. Vale la pena que lo escuchen. Y estamos aquí de regreso hablando de la cultura de la cancelación. Y yo tengo otro ejemplo para ponerte a ti, Peter, y a todos los radioescuchas, que es el siguiente. Mira, hay cierto pintor, que no es importante incluso el nombre, prefiero de hecho no decirlo por no promover nada ni nada, pero bueno, hay un pintor, me parece que de una época barroca, pero bueno, era un pintor que él pintaba niños desnudos, ¿no? Entonces sus obras pues trascendieron hasta cierto punto. Y las obras pues obviamente muestran a niños desnudos. Y esos niños desnudos pues tienen cara y nombre. Entonces estás al distribuir el arte, ¿no? Que puedes, que justo ya entra en esa categoría, ¿no? Porque es una obra artística que viola los derechos de personas porque son difuntos de alguna manera y sus familiares pues no les gusta, no prefieren esto, ¿no? Entonces ahí ya nos estamos metiendo como a otros terrenos, ¿no? Entonces ahí yo tal cual si diría, sí, yo lo cancelo estas obras porque ya representan esto y transgreden esto, ¿no? Entonces, en ese caso yo, por ejemplo, sí diría, sí, totalmente cancelado esto, ¿no? ¿O tú cómo lo verías, Peter? Mira, a lo mejor van a poner muy, muy, muy viajado, pero yo, honestamente, esto de la cultura de la cancelación no me gusta mucho, ¿no? ¿En qué aspecto? En lo que tú estás diciendo, ¿no? De que pues es una obra de arte que pues pasó en un tiempo, ¿no? A lo que él hizo. ¿Cómo se dice? O sea, no creo que sea como cancelable porque es como. Ay, es que ¿cómo explicarte lo que es? Como algo trascendental, ¿no? Es como, por ejemplo, las pinturas de la conquista, ¿no? Donde estuvieron los españoles, mataron a, bueno, los mayas. Es como dije, oye, güey, voy a cancelar eso porque no está chido que pongamos eso en este, pues en la historia, ¿no? Y yo creo que realmente, pues es historia, ¿no? O sea, creo que todos debemos de saber de ella para aprender de ella. Ese es mi, creo que me viajé mucho, pero para aterrizar ahí, creo que no se debe de cancelar nada porque es historia, ¿no? Y esa historia yo creo que se aprende y a lo mejor evoluciona. ¿Sí me explico un poco? ¿O me degeneré mucho? No entiendo, sí, porque también. Mira, yo creo que sí, estoy totalmente. Mi posición es que sí hay que cancelar las cosas en ciertos puntos, pero lo que rescato de lo que dices es que el borrar las cosas, eso también sería negar que existieron. Y sí es importante reconocer que existieron y que existen esas cosas porque eso forma lo que somos, ¿no? Entonces, ahí tengo también, eso contribuye a que haya una disyuntiva de hasta dónde cancelar las cosas. En este caso, concretamente, las pinturas. Regresando al ejemplo, creo que sí por lo que representa para terceros, porque daña concretamente a terceros, o sea, porque lo de la conquista, por ejemplo, pues así se construyó la nación que es hoy, ¿no? O sea, entonces ahí es diferente, bueno, yo lo veo diferente a cuando utilizas niños en una pintura, ¿no? Entonces, ese es mi tema, pero creo que es por lo pronto demasiado para procesarlo, esta cañón. Creo que nos pusimos muy profundos en esta edición de Generación, lo cual está chido. Vámonos con una rola, vámonos con Ajax y Prox. Se llama Reproches. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Yo, no quiero más reproches. Mujeres, mujeres, más mujeres. Mañana te mueres y ¿qué tienes? ¿De dónde vienes? Nadie ves allá nuestras arrugadas pieles. No lo ves, no somos jóvenes, nadie te quiere. Perdiste lo que muchos esperan toda su vida, que nunca llega. Que nunca disfan, querer que te quieran como McGregor y Kidman. No solo a ti mismo como Berman, como el piano Spellman. Kikiriu Mandinga, como bailaba Tomasa por el barrio de la Pimba. El amor no es una firma, abre la puerta Vilma. Y dime algo que en verdad nos distinga. Mis errores me matan, mis aciertos no tapan, no solapan. El alma no es opaca, yo soy el yacas de los sentimientos. Como un llama casi por los muros de mi adentro. Casi que me encuentro pero al final me caigo, me pierdo. Pierdo a los demás, por no cuidarlos más que por tratarlos mal. Esta noche no hay reproche, recordar y brindar. ¿Recuerdas aquella noche? Cuando

hablar de sexualidad y demás, ¿no? Entonces, en ese, pues en ese contexto nace ¿Dónde jugarán las niñas? De Molotov, que tiene una portada que es una niña de secundaria, ¿no? Lo cual ya es bastante polémico porque ya estábamos hablando de menores de edad. Entonces es como un tema hoy. Hoy es un tema por eso, pero pues también creo que hay que revisar el cómo salió y el por qué salió y el cómo esas rolas se oponían completamente a ese régimen y cómo era importante que una camada de artistas le dijeran al gobierno: oye, no te puedes pasar de lanza, sí tengo voz y sí me vas a escuchar. Y pues bueno, hoy ya es pues cancelable o lo cancelan muchas personas por eso, ¿no? Porque es como muestra fotos de una menor de edad y demás. Entonces ya por eso es cuestionable hoy, ¿no? Entonces creo que esto me recuerda cuando a lo que decíamos en el bloque anterior de que pues la moral acompaña a la época y es importante observar esas cosas y no cancelar todo por cancelar, ¿no? O sea, porque ya no desviando tampoco mucho de ejemplos, pienso en que que Pablo, ¿cómo se llama la pareja de Frida? Diego Rivera, claro. Okay. Que Diego Rivera, pues sí, era, digamos, muy malo con Frida, pero también era muy socialista y que le dio asilo a Trotsky, no sé qué, ¿no? Entonces, ¿a poco si vas a cancelar también a Diego Rivera por esto? O a todos por esto, ¿no? O por ciertas cosas que hagan. También no se puede, no habría nada, pues, ¿no? Sí, fíjate que yo he estado pensando un poco que ya en estos tiempos, ahora sí que muchos dicen que es la generación de cristal y creo que no es tanto la generación de cristal, sino que creo que ya tenemos tantas ideas que ya no hay una buena discusión, ya todos peleamos por cosas, ¿no? Exactamente lo que estás diciendo con Molotov, ese disco a mí me encanta, y creo que para mí fue un disco que le tiró al PRI, hablaba un poco de la vida de la vida del mexicano, y bueno, como son todos sus discos, ¿no? Pero creo que ahí es donde entramos a lo que te decía, ¿no? Que hasta dónde afecta la cultura de la cancelación a la libertad de expresión, ¿no? O sea, ¿quién tiene la verdad, ¿no? ¿Cómo se discute? Porque ya todo, como tú dices, ya todo se quiere cancelar, ¿no? Ya todos quieren quitar. Me recuerdo el caso de este tipo de que dibujó al Zapata gay, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Claro. Ok, este cuate tuve una discusión así enorme con un amigo porque me dice, es que güey, ¿cómo ponen a un héroe nacional de gay, ¿no? Y le digo, güey, pues es que es una expresión, güey. O sea, para mí creo que no es. Digo, yo no soy muy acerbo al tipo este que lo pintó, ¿no? O sea, dije, ah, pues lo pintó y está padre, pero es una expresión, ¿no? Cada quien se puede expresar, ¿no? Digo, creo que es difícil hablar de que sería un tema muy interesante, Alonso, hablar de dos temas importantes que me gustaría luego tomar, que es la normalización y la libre expresión, que, o sea, en su totalidad, ¿no? ¿Te late si luego hacemos un programa así? Claro, claro, suena interesante eso de la libertad de expresión. Estaría chido que le diéramos también eso, que nos degeneremos con eso. Y respecto a lo de la pintura de Zapata, también hay otro tema ahí polémico. Estaría chido que le diéramos, pero vámonos con esta última rola que la descubrí aquí en Guadalajara y me gustó mucho. Entonces por eso se las comparto. Esto es Honey Pie de Johnny. Están en Resistencia Radio, Oídos Libres. Thank you. Estamos de regreso en Resistencia Radio y acaban de escuchar Honey Pie de Johnny. Y estamos aquí hablando de cancelación, de la cultura de la cancelación. Y bueno, por ejemplo, estamos hablando en el bloque anterior del cuadro del Zapata gay. Que ahí, por ejemplo, de entrada, yendo como a temas únicamente de técnica, obviamente sin ser pintor, ¿no? Pues no se me hace que esté tan, que haya tanta técnica como en los trazos ni en la pintura en sí misma, ¿no? Como para que esté en Bellas Artes. Segundo, obviamente el rechazo de la pintura, o sea, porque si dices como tal de, oye, ¿cómo puedes vestir de gay a un Zapata? Ese rechazo es homofobia. Y ese rechazo, pues, ahí no está chido, ¿no? No está chido ese rechazo. Pero también es como una ofensa hasta cierto punto atacar como a la masculinidad desde la sexualidad, ¿no? Como haciéndola toda sexualizada, ¿no? Me parece, ¿no? O sea, puede ser visto como un ataque y es, creo que es común que se utilice de esa manera. Entonces, ahí está. Si bien el rechazo de esa manera por parte de la comunidad indígena, que es pues más cercana a este símbolo, me parece válido desde esa perspectiva. Entonces, es complicado esta cancelación también con lo del Zapata. Fue muy polémico en su momento también. Y tú me decías también que hay como varios escritores que corren el riesgo de ser cancelados y en esos parámetros nos vamos, ¿no? Sí, claro. O sea, yo mira, para ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, digo, mucha gente a lo mejor no lo topa, o mucha gente sí. Y por ejemplo, Charles Bukowski, ¿no? Que es el filósofo, le dicen el filósofo ebrio, ¿no? Él en algunos poemas, en algunos escritos, habla sobre las putas, ¿no? Hay un poema mucho que me gusta de él, de hecho, por ahí tengo el libro, que habla sobre una puta, ¿no? Que él se enamoró de una puta y eso. Entonces, creo que esta onda de la cultura de la cancelación no es más que una etapa en nuestras vidas para, espero que sea para como entendernos un poco y no hacer guerra, ¿no? Llegar a un diálogo, ¿no? O sea, y es lo que yo te decía anteriormente, ¿no? Yo pienso que no se debe, ¿no? O sea, es mi forma de pensar, yo pienso que no se debe de cancelar nada porque al último es historia y se aprende de eso, ¿no? O sea, no me acuerdo quién decía, el que no conoce su historia está condenado a ¿cómo se llama? A repetirla, ajá, exactamente. Entonces, yo creo que esto de la cultura de la cancelación, y espero que sea como solamente una moda, ¿no? Como el reggaetón, cabrón. Pero, bueno, al último, creo que este tema también abre un debate así a lo que te digo, ¿no? La libre expresión de la gente, ¿no? O sea, yo, la verdad, te voy a decir algo. Yo amo a Molotov, me mama Molotov. Y sí se me haría una mamada, o sea, como cancelarlo porque, pues, para mí fue una generación, ¿no? Y creo que yo no... Fíjate, yo no lo veía así, pues, bueno, es como para profundizar, yo no veía así la portada, ¿no? Como de dónde jugarán las niñas, o sea, se supone que esa portada la hicieron para joder a los de Maná, ¿no? Porque ellos tenían un disco que se llama Dónde Jugarán los Niños, ¿no? Entonces, también es el punto, yo creo que también esta onda de la canción es el punto de donde se está viendo, ¿no? O sea, creo que sí existe una generación, o bueno, una generación, ¿no? Un tiempo, porque yo no creo tanto en las generaciones, pero creo que sí hay, porque hay gente también de mi edad que, puta, son cristales desde que los conozco, y creo que más bien hay personas de cristal, ¿no? Que creo que no les gusta ver el mundo como es real, o no les gusta, ¿cómo decir? Que no les gusta, pues, lo que otras personas no tienen como la tolerancia, a lo mejor, ¿no? O sea, hablabas tú, de hecho, de esa madre de tolerancia, que luego me gustaría que me explicaras, porque yo no la he visto, pero perdón, síguete, me degeneré. No te preocupes, de hecho creo que ya nos vamos, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo, penosamente, y hay tanto para hablar de estos temas tan debrayados que siempre van a caber en este programa, en su estación favorita de radio por internet, Resistencia Radio. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más, Peter? Pues bueno, más que despedirnos, dar nuestras redes sociales y felicitar al Juanqui por su año, que antier fue su programa, que estuvo muy bueno ahí. Juanqui, un abrazo y felicidades por ese añito, y espero que vengan más. Felicidades, mi Juanqui, por programa tan chingón, por un año muy bien cumplido, qué bueno, y ojalá todos se queden aquí a escuchar el programa de Juanqui y toda la barra de Resistencia Radio, que vienen cada vez propuestas increíbles. Esta Espiral, Burger Queers, el Mamut, obviamente, el programa del Juanqui, en fin, el Hostil con el Jefazo. Se vienen muchos programas también, Psicovolución, un programa que habla también de psicología, en fin, que les digo, chequen todos los programas que están en la página de Resistencia Radio, cada vez somos más, y qué alegría que sea así. Y pues bueno, les dejo mis redes sociales, yo soy Alonso Nájera en Instagram y en Twitter. Yo soy Peter Ávila, Peter, soy Peter Lefón, ya ni me acuerdo, demonios, maldita mota. No, soy Peter Lefón en Twitter y en Instagram, y pues los voy a dejar con una rolita que se llaman, son unas argentinas, aparte de que están guapísimas, tocan muy bien, se llaman Los Bichos, su canción se llama Pista Great Start. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Oídos libres, quédense.